cuenta del trabajo. Nada, sigo en lo mismo. Nada, sigo en lo mismo. Y del tiempo que me dice. Qué raro, cierto, qué raro. ¿Qué me dijo del trabajo? Bueno, aquí la dejo, encantado de verla. Que le vaya muy bien, ya hasta otra vez. Bueno, aquí lo dejo, encantada de verlo. Hasta otra vez, sí. Saludos por casa. Igualmente, gracias. Hasta luego, pues. Nos vemos otra vez. Hasta luego, pues. Adiós.